Escúchame tú, Romero. Cuando llegues hasta ella, enciende una vela y sella lo que yo le estoy pidiendo. Que aquí me tiene sufriendo y a ella le pido salud. Y dile que en gratitud, cuando yo me ponga bueno, iré de gracias tan lleno andando por las arenas, que la hondura de esta pena será maceta de amores, que le llevará entre flores con lágrimas de emoción, en los labios una oración y en la tabla de mi pecho la ermita que yo le he hecho dentro de mi corazón.